En este momento vamos a hacer un pase en directo a Miraflores a escuchar al presidente de la República. Claro, la mandaron donde tenían que mandarla, Venezuela. Siempre fue así. Siempre fue así. Bolívar, Sucre, Miranda, Josefa, Luisa y un pueblo. Tú sabes, aquí murió más de la mitad de la población en la guerra contra España. Más de la mitad de la población. En verdad fue Venezuela el epicentro de esa guerra de liberación. Es la más dura guerra. Incluso llegó a ser a muerte. Llegó a ser guerra a muerte durante varios años. Pablo Morillo llega con no sé cuántos barcos y navíos de guerra. Maripili, ¿te acuerdas? Tú estudiaste eso, ¿no? Ajá. Allá en las aguas de Nueva Esparta todavía están los restos del San Pedro Alcántara, del más grande navío logístico español. Morillo le explica al rey que fue que unos marineros se emborracharon, se descuidaron en la cocina y el barco se quemó. Los margariteños, indios, guayqueríes, hundieron el barco. Pero bueno, Morillo vino con mucho, más de 15.000 hombres. Trajo unidades de guerra, pero en toda su línea, por ejemplo, los húsares de Fernando VII. Todo con caballo y todo, y generales y oficiales. Los húsares. El Valencey, Batallón Valencey, el Hostal Rich, Navarra, Castilla, León. Todos esos batallones pelearon aquí duro, comadre. De 1815-16 hasta Carabobo, hasta 1821. Fue una guerra dura, ¿sabes? Una guerra dura. Entonces Pablo Morillo, que peleó 1815, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 aquí, 7 años casi, enfrentado a Bolívar, él directamente, tratando de capturarse uno al otro o de liquidarse. Al final Morillo se entrevista con Bolívar. El abrazo de Bolívar y Morillo en Santana. Hay una anécdota que me contó una dama colombiana hace pocos años. En esa reunión dicen que Morillo pasó una pena. Pasó pena porque él va con sus húsares a caballo y muy armados en la mañana al punto de encuentro con Bolívar. Y entonces un húsar le dice: mi general, allá viene un hombre a caballo, un hombre solo, era en una mula. Vaya a ver quién es, vaya a ver, rápido, ra. Y venía un hombre a caballo con un sombrerito y una ruana, mucho frío en la montaña, en una mula, solito. Al rato llega el húsar despavorido: mi general, es el general Bolívar. Y Morillo dice: qué vergüenza. Y yo con tanta escolta, retiraos, retiraos. Venía Bolívar solo. Claro, detrás allá, la escolta, ¿no? Pero cuentan que van caminando Bolívar y Morillo después de saludarse, y va un oficial venezolano al frente, un oficial con las espaldas muy anchas, ¿no? Y Morillo dice: ah, qué buenas espaldas tiene el mozo. Y voltea el oficial venezolano: señor general, es primera vez que me las ve un español. Las espaldas. Ve, heroísmo. Fueron cosas heroicas, en verdad. Heroica. Pero después de muchos años, entonces Morillo se va. Hay una batalla que se llama Mucuritas, allá en los llanos de Apure. Morillo escribe al rey una carta que dice así, un fragmento: 14 cargas consecutivas de caballería sobre mis cansados batallones me han demostrado que estos hombres están resueltos a ser libres. Y se fue, entregó el mando y se fue. Y el rey cuenta, él en sus memorias, que el rey lo llama y le reclama: ¿cómo es posible que usted, un hombre laureado contra Bonaparte, de los mejores de mis generales, haya sido derrotado por esos salvajes? Y es cuando Morillo le dice: su majestad, no son salvajes. Si usted me da un Páez, José Antonio Páez, el centauro, el león de Payara, el tigre de las queseras, era imbatible José Antonio Páez. Si usted me da un país y 100.000 llaneros de Apure, le pongo Europa a sus pies. Pablo Morillo. Entonces estábamos hablando porque era San Fernando, que estaba yo un día haciendo un acto, maestro de ceremonia de un acto de activación de la Brigada de Caballería. Y entonces el gobernador, que era un adeco, no aparecía, Nicolás. Y el acto era como a las 10 de la mañana y era mediodía en San Fernando, aquel sol y aquella tropa formada ahí, y los caballos y todo. Y aquel pueblo allí también en la calle, ¿no? Y entonces los generales preguntaban, ¿dónde está el gobernador? Yo, que conocía el terreno, mandé a averiguar con amigos de San Fernando. El gobernador estaba, mire, empinando el codo. Porque ese día habían instalado como que la asamblea legislativa, había habido un acto en la mañana. Y se fueron a una finca, en las afueras de San Fernando. Él bebía mucho, el gobernador. Y estaban, tenían un almuerzo, y eran las 12. Y aquel sol. Entonces yo empiezo a darle casquillo a mi general. Mi general, vamos a comenzar el acto. Chávez sin el gobernador. Mi general, está el ministro de defensa. El gobernador, bueno, si aparece vendrá, pero me dicen que está en tal lugar, ya yo sé. Y están, mire, bebiendo whisky. Ese no va a venir, le digo yo. Entonces el general por fin me dice, Chávez, llame, vamos, que comience el acto. Y yo, tropas a formación, no sé qué más. Himno nacional. Al rato llega el gobernador. Furibundo. Furibundo. Yo le veo la cara. Era un gordo él. Adeco. Y veo que empieza como a regañar a los generales. Y los generales por disciplina, ¿no? Callado. Claro, ya yo andaba en la revolución. Andábamos en el movimiento de la juventud revolucionaria. Yo lo veo y a mí se me enciende la cosa, ¿no? Porque digo, oye, qué irresponsable este andaba. Estaba bebiendo whisky, comiendo. Y entonces viene ahora a reclamar porque el acto comenzó sin que él llegara. Él no tenía que hablar. No estaba en el programa Palabras del Gobernador. Y al rato me llega un papelito que me manda el general. Chávez, incluya Palabras del Gobernador. Bueno. Palabras del gobernador. Y aquel hombre lo que ha hecho es regañar a todo el mundo, a los generales, pues. Yo soy aquí el representante del presidente, era Lucinchi presidente. Y no puede ser que se comience un acto militar sin que yo esté presente. Esto es una falta de respeto y no sé qué más. Y yo al lado de él, porque yo estoy ahí en el atril. Termina de hablar él, vociferó no sé cuántas cosas y se fue, y me paro yo en el micrófono. Yo dije, ya, de aquí voy a salir preso. Explicamos muy claramente, y el país sabe pues quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso digo, una gran victoria. Me alegro muchísimo que haya venido tantos periodistas a mirar, a vivir con nosotros estos días, esta experiencia. Y ojalá que los medios de comunicación internacionales, más allá de lo que ocurre en Venezuela, pues sean objetivos, y ojalá que aquellos que tengan alguna duda por distintas razones se convenzan definitivamente y para siempre que aquí está en marcha un proceso democrático y que será cada día más democrático, más transparente. El pueblo votó, bueno, ¿por qué? Por la continuidad de un proyecto político, y aquí está, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto, bueno, de corte socialista. Y eso es muy importante porque nos va a permitir, en paz y en democracia, continuar consolidando los logros que hemos obtenido y, bueno, y abrir, como estamos abriendo ya, un nuevo ciclo 2013-2019. Bueno, yo hasta aquí prefiero dejar esta introducción, dándole la bienvenida, y estoy listo y a la orden para responder sus preguntas. Previo sorteo, la primera pregunta la realiza la colega Lucía Newman de Al Jazeera. Muchas gracias, presidente. Me gustaría comenzar preguntándole lo siguiente. Usted ha hablado por teléfono con el ex candidato Enrique Capriles y le ha manifestado

Ah, ¿tú no hablas español? Poquito. ¿Y cómo hacemos? Yo no entiendo. Aquí estoy para traducir, señor presidente. ¿Quién va a traducir? Yo. Ah, muchas gracias. Por favor. Es Claudia CNN Rebaza. Internacional. Ah. Claudia Rebaza, sí. CNN Internacional. Ok. Do you intend to get involved in the Syrian crisis? Is there anything you can do to help? And do you still back the Assad regime 100%? ¿Piensa que participaría en la crisis de Siria y todavía apoya al régimen del presidente Assad en un 100%? Short question. Probably no short answer. How's my English? Tú sabes que en una ocasión estaba yo hablando con Sean Penn. Oye, ya se iría Danny Glover, por ahí andaba Danny Glover. ¿No? ¿Tú entiendes? ¿Pero tú me entiendes? Ah, ok. Entonces estaba yo hablando con Sean Penn y yo hablo inglés. Pero entonces yo veo que le está mirando a la traductora. Es decir, la traductora tenía que traducir mi inglés al inglés. Pero fíjate que he mejorado un poco, porque tú me entendiste, ¿verdad? Short question, short answer. Voy a tratar de ser short. Mira, Siria. Ay, Dios mío. Yo no sé si alguien racionalmente en este mundo pueda estar de acuerdo, dije racionalmente, con lo que ocurrió en Libia, por ejemplo. Una cosa horrible, una cosa bárbara. Una cosa bárbara. Yo recuerdo mi última pasada por Trípoli. Fui buen amigo, se sabe, de Muammar al-Gaddafi. Fue asesinado. Asesinado. Además, casi que por televisión, pues. Lo torturaron. Y luego vino la secretaria de Estado, Vini Vidi Hidayat. Por eso yo digo, alguien racionalmente en este mundo, o mejor dicho, humanamente en este mundo, pudiera estar de acuerdo con eso, por el amor de Dios. Si fuera así, ¿en qué humanidad estamos viviendo? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está lo humano? ¿Sí? Porque se podrá estar o no de acuerdo con un país, o con un presidente, o con quien sea. Pero matar a miles y miles de seres inocentes para matar al presidente, como lo mataron al final. Él escogió morir. El último mensaje que me llegó de Gaddafi, a través de varios intermediarios, me dijo, recuerda, Nicolás, moriré como el Che. Voy al martirio. Y bueno, así lo martirizaron, pues. Y a sus hijos, y a sus nietos, etc. Y a un pueblo, chica. Yo digo esto porque ahora pregunto, ¿será que hay alguien humanamente, humano, permítanme esa expresión, que esté de acuerdo con la agresión a Siria ahora? Tú me preguntas que si nosotros vamos a intervenir en la crisis de Siria. ¿Eh? No lo sé. Ojalá pudiéramos hacer algo. Pero ¿qué puede hacer un país como Venezuela? Qué bueno, ayer le decía yo a Vladimir Vladimirovich. Qué buena la posición de Rusia en el caso de Siria. Y la posición de China, que no fue igual en el caso de Libia, lamentablemente. ¿Eh? Ahora, estas son crisis, para usar la palabra que tú usabas. Newton. Crisis provocadas, planificadas y provocadas. Planificadas y provocadas. Es decir, producidas desde fuera. Eso lo ha estado diciendo el gobierno ruso en distintas ocasiones. Ahora en el caso de Siria. Es muy lamentable. Ahora estamos viendo, bueno, el tema este de Turquía y unos bombardeos y la posibilidad, ojalá que no ocurra, de una guerra, ¿no? Turquía-Siria. Ojalá que quienes han planificado esto y lo están apoyando se pusieran la mano en el corazón. Nosotros tenemos que apoyar la soberanía de los pueblos, Paola. Siria es un país soberano, por el amor de Dios, como lo es Libia, como lo es Venezuela, como lo es Estados Unidos, como lo es cualquier país de este mundo. No estamos de acuerdo, bueno, pero tiene que estar de acuerdo con lo que piense tal o cual. Y si no, los bombardeamos o los desestabilizamos. No, eso no puede ser. Es lamentable que el mundo haya entrado en una nueva era imperial. La nueva era imperial. Yo recuerdo la cumbre del 2000, la cumbre del milenio, y todas aquellas manifestaciones de buena fe de todos los gobiernos del mundo. Nosotros, los pueblos del mundo, el siglo XXI, le damos la bienvenida a la paz, a la armonía mundial. Y mira, qué lamentable. Qué lamentable. Ahora, la causa es una: el imperialismo. El imperialismo. Y ojalá que la mayoría de este mundo se dé cuenta de eso. Claro, hay un tratamiento mediático terrible. Terrible. Terrible. Mira lo que hicieron ahí en Libia. Simularon la Plaza Verde. Tú sabes eso, ¿no? La Plaza Verde la montaron en Doha. Y hasta un actor simulando ser hijo de Gaddafi, uno de los hijos de Gaddafi. ¿Te acuerdas, Nicolás? Qué cosa, ¿no? Y bomba, y bomba, y bomba, y ahora los drones, aviones no tripulados, que le lanzan bombas a niños, a inocentes, a mujeres, a todo el mundo, que se atraviesa. Es que es una locura. ¿Tú eres estadounidense? ¿De dónde eres tú? ¿De? Ah, Canadá, Canadá. Oye, qué curiosa la declaración del gobierno de Canadá. Tomamos nota del triunfo de este... No, tomaron nota el gobierno de Canadá. Bueno, está bien. Qué curioso, ¿no? Ok. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos es uno de los más grandes responsables de este desastre. Ojalá que Mr. Obama, si es reelecto, oye, recapacite, reflexione. Y los gobiernos europeos. Los gobiernos europeos. Te voy a decir algo, Paola. A este que aquí está. Varios líderes europeos de entonces, algunos ya se han ido, ¿no? Sabiendo de mi amistad con Gaddafi. ¿Tú sabes cuántos eran las reservas internacionales de Libia? Cerca de, Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos con Gaddafi? 200 mil millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes. 200 mil, nosotros tenemos son 30 mil millones de dólares y somos 30 millones de habitantes. Yo creo que ni Alemania tiene unas reservas como las que tenía Libia, ni Italia, ninguno de esos países tiene, ni Inglaterra. Varias veces algunos líderes europeos: Chávez, ¿por qué no hablas con Gaddafi para que coloque, aunque sea unos

un rato con Dilma sobre eso. Ahora, luego, el apoyo de Venezuela a Mercosur. Bueno, la incorporación de Venezuela a Mercosur hay que verla desde el punto de vista de los intereses compartidos, ¿no? Mercosur apoya a Venezuela, Venezuela apoya a Mercosur como un todo, como un bloque. Y luego también el apoyo, los apoyos o relaciones bilaterales con cada país. Ahora, como ya lo hemos dicho nosotros, no nos queda duda que el ingreso de Venezuela a Mercosur bueno, fortalece y va a fortalecer aún más al mercado común del sur, del punto de vista geográfico, político, democrático. Lo de ayer fue un triunfo también de Mercosur, del punto de vista de lo que llama Cristina la ecuación, el cierre de la ecuación, ¿no es, Nicolás? Alimentaria, energética, con las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene Venezuela ahora incorporándonos al Mercosur. Ese es uno de los frentes nuevos del mapa que ahora comienza, un poco también volviendo a la pregunta que me hizo el joven González, el nuevo ciclo, el nuevo gobierno. Bueno, Mercosur, si es que apenas ocurrió en julio el ingreso de Venezuela a Mercosur, y todavía están nuestros equipos revisando elementos técnicos y tal, pero ya la concreción de ese ingreso ahora es que va a comenzar a ocurrir. Mercosur, Mercado Común del Sur. Ayer le pregunté, por cierto, a Correa y a Evo, creo que tienen interés de ingresar a Mercosur. Sería muy positivo. Ecuador, Bolivia y más allá, otros países vayan incorporándose al Mercado Común del Sur. Que no es el ALCA, no es el ALCA. Porque muchos que se oponen a Mercosur aplauden el ALCA. Eso sí hubiera sido un desastre para nuestras economías, para nuestros pueblos. Y el ALCA no era sino la expresión en el siglo XXI del monroísmo, la tesis de James Monroe, America for the Americans, el imperio, pues, el imperio perfecto. Y luego comenzó a resurgir, después de dos siglos, el bolivarianismo. Es una confrontación de siglos, monroísmo, bolivarianismo, la integración de nuestra América, decía Bolívar, para lograr el equilibrio del universo. Bolívar, hoy más vigente que nunca. Luego llegó Néstor, para recordarlo siempre, Néstor Kirchner. Fidel, recuerdo que me decía, Fidel, viejo lobo del mar. Porque la primera cumbre a la que asistimos Fidel y yo fue en Brasil. Recuerdo que yo estaba ahí, pues yo, como casi no hablo, yo no pedía la palabra, hablaban. Y Fidel me manda un papelito con su canciller de entonces, Chávez, ¿tú no vas a hablar? Bueno, no sé. Habla. Yo, habla tú primero. Por fin yo hablé primero. Y él me mandó un papelito que por ahí lo tengo. Chávez, ahora me doy cuenta que no soy el único diablo en estas cumbres. Porque en verdad era un canto general, que me perdone Neruda, al neoliberalismo. Era un coro, el ALCA, neoliberalismo, el fin de la historia. Yo recuerdo que Fidel me decía, Chávez, métele el ojo a Kirchner, decía el Kirchner. No, le decía, no se pronuncia la che tanto así, Fidel. Kirchner. No se pronuncia la che, ¿no? Mucho. Es como muda. Sí, ajá. Pero Fidel se empeñaba en que era Kirchner. Bueno, entonces, parece interesante, me dijo el tipo. Ponle la vista, tú que estás en Sudamérica. Y en efecto, al poco tiempo, llamó Néstor. Mandó una delegación, empezamos a trabajar. Y luego vino Tabaré. Mira, si no llega a tiempo Lula, si no llega a tiempo Néstor y Tabaré, en Mar del Plata se hubiera aprobado el ALCA, porque nosotros nos hubiéramos quedado solos otra vez, como nos quedamos en Canadá, solo. Yo levanté la mano solito. Venezuela no está de acuerdo. Ah, entonces empezaron a planificar el golpe. Hay que sacar a Chávez. Cuidado. Se opone, tal. No, yo recuerdo la batalla de Mar del Plata. Oh. Y el jefe de esa batalla se llamó Néstor Kirchner. Rindo tributo a su memoria. Y Lula. Y Tabaré. Y no se portó mal el paraguayo, aquel Nicanor Duarte. Era Mercosur más Venezuela, aunque nosotros no estábamos aún en Mercosur. Pero todos los demás países estaban allí, alineados con Bush. Y la propuesta y el documento que lo habían redactado ya, que listo, el ALCA, hay que... No, el ALCA ni qué ALCA. Hay un momento en el que Néstor le dice a ellos, pero sobre todo a Bush, le dice, no vengan a patotearnos. Una expresión muy argentina, ¿no? Tú que eres argentina. No vengan aquí a patotearnos. Néstor era muy hábil. Muy hábil y muy firme. Hay un momento en el que Lula se tuvo que ir porque tenía que recibir esa noche a Bush. Y dijo, bueno, ya Brasil fijó posición, no hay cambios de Brasil, pero me voy. Lo mismo dijo Tabaré. Y lo mismo dijo Duarte. Y entonces se me acerca Néstor Chávez, tú no te vas, ¿verdad? No, yo no me voy, yo no tengo nada por qué irme. Me dijo, vamos a ganarle a estos tipos por cansancio, Chávez. Aquí, rodilla en tierra. Y entonces me dijo, cuando yo necesite que tú ganas tiempo, te doy la palabra, está pendiente de repente. Y de repente, varias veces, tiene la palabra el presidente de Venezuela, yo no había pedido la palabra. Y dale, y eso no lo aguantaba Bush. Bush no aguantaba que yo hablara, él se iba para el baño, no sé para dónde. ¿Ah? Hasta no, se fue, hasta Condoleza se fue. Dejaron allá no sé quién. Y el canadiense al final también se fue. ¿Sí? Los derrotamos por toda la línea, el ALCA. Y entonces viene, bueno, UNASUR. Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace UNASUR. No nace UNASUR. Y hay que ver todo lo que hicimos. Lula, Néstor, Evo, Rafael y muchos otros. Y luego Cristina, para que naciera UNASUR. Tú no tienes idea. Nicolás creo que es el único aquí que me acompañó en casi todas esas reuniones. ¿Te acuerdas, Margarita? Donde por fin acordamos crear UNASUR con un nombre, con una perspectiva, UNASUR. El Mercosur hoy no existiría. ¿Qué Mercosur? Si hubiesen aprobado el ALCA. ¿Eh? La CELAC menos existiría. Por eso, en base a todos estos argumentos, yo te digo sí. Yo creo que sin Lula, sin Dilma, sin Néstor, sin Cristina, sin Evo, sin Rafael, sin Tabaré y el Pepe ahora, y los demás compañeros, pero sobre todo ellos y ella, esta integración que está apenas naciendo hubiese sido imposible. Ahora, no es un asunto de personas individuales. Solo una vez dijo Cristina, en alguna cumbre, oye, por primera vez en nuestro continente, en Sudamérica, hay presidentes que se parecen a sus pueblos, o que somos pueblo, y no producto de las élites que jugaban siempre al interés de Washington y en contra de los intereses de sus propios pueblos. Entonces es un proceso, como decía Perón, la segunda independencia. ¿Cómo fue que dijo mi general? El siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. ¿Eh? Nos consiguió uniéndonos y liberándonos. Y estamos uniéndonos para seguir liberándonos. Bueno, gracias por tus preguntas, muy interesante. ¿Ya terminamos? La quinta y última pregunta la formula Madeleine García por Telesur Latinoamérica. Telesur se está viendo más que Al Jazeera. Sí, y más que CNN. Pon cuidado. Telesur, perdón, Madeleine. Hola, presidente. Su propuesta fue aprobada por la mayoría de los venezolanos. Esto es un compromiso a futuro. ¿Qué piensa poner en marcha para acelerar el cumplimiento de las metas que contiene el programa de gobierno? Ya. Si quiere otro. Bueno, Madeleine, gracias. ¿Qué pienso poner en marcha para cumplir? Bueno, en primer lugar, Lo primero, gracias por recordármelo, Madeleine, aunque anoche estábamos hablando de eso. Jorge Giordani. Jorge, mi querido maestro y amigo, mi ministro. Recordemos que yo dije en algún momento que cuando vaya a la juramentación el 10 de enero, yo aspiro a entregar, no sé si tú serás presidente de la Asamblea todavía o gobernador de Monagas, no sé. ¿Ah? No se sabe todavía. Bueno, entonces, pero si es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea o quien sea, voy a juramentarme y tal. Ese día yo aspiro a entregar, ¿no?, el documento, el segundo plan socialista de la nación, para que sea discutido en la Asamblea Nacional. Fíjate todos los mecanismos democráticos que hay aquí. Yo presento, eso está en la Constitución, el plan de gobierno del periodo de los 6 años, lo presento, pero yo quiero, la Constitución habla de varios meses, ¿no? 3 trimestres. En el primer año, el presidente de la República o presidenta debe presentar a la Asamblea su plan de gobierno, ¿eh?, para que sea discutido y aprobado o rechazado por la Asamblea Nacional. Yo aspiro a entregarlo, sin perder un día, el primer día, el 10 de enero. Por tanto, Jorge, y esa es un poco la respuesta o parte de la respuesta, mecanismos a poner en marcha, ¿no? La campaña no nos dio tiempo. Ahora tendremos más tiempo para recoger de los distintos niveles regionales, locales, el poder popular, y ahí es donde yo llamo a la oposición también, a que presenten sus propuestas en lo económico, en lo político, en lo social, sus críticas, así como tú hablabas de los hospitales, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para revisar todo eso e ir elaborando con coherencia, bueno, con viabilidad, además, el segundo plan socialista de la nación. Ese es un mecanismo que hay que poner en marcha pronto, Jorge, Elías, para ir a recoger todas esas... Bueno, en esta campaña recogimos muchos documentos, ideas, propuestas, pero ahora tenemos que elaborar, porque no se trata de, como dices tú, Jorge, de pegarle una grapa, ¿no?, a varios documentos, sino elaborar un plan con objetivos, estrategias, los recursos. Muchas veces los que elaboran planes se olvidan de la viabilidad, ¿eh? Se trata de darle viabilidad a los planes, ¿eh?, a los planes, los objetivos, las metas históricas, objetivos nacionales, objetivos estratégicos. Ese es uno de los mecanismos que hay que poner en marcha para comenzar de una vez con el año nuevo 2013, Madeleine, avanzando en lo económico, en lo social, o seguir avanzando, mejorando, renovando, relanzando muchos proyectos, las misiones, las grandes misiones. Es un mecanismo de consulta, es un mecanismo de participación y de diseño de planes, y no solo el plan nacional. Una de las fallas que nosotros tenemos en planificación es que todavía no hemos logrado engranar de manera bien articulada el plan nacional con los planes regionales, con los planes estadales, con los planes locales. Ahí siempre tenemos como cables pelados, como falta de engranaje. Y ese mecanismo tenemos que mejorarlo. Yo dije también, y claro que lo voy a hacer a partir de ahora mismo, en los próximos días, voy a transformar el Ministerio del Despacho de la Secretaría en un ministerio poderoso. No es que hoy no lo sea, ¿no?, pero digo que tenga mucho poder de seguimiento a la gestión de gobierno, a la gestión tanto nacional como las gestiones locales. Seguimiento, esa es una de nuestras más graves fallas, la falta de seguimiento de planes, de programas. Y a veces se detienen en el camino, o no se cumplen completamente, o se van desviando, etcétera. Pero ese es uno de los mecanismos en los que yo tengo mucha fe, que un ministerio y un sistema de seguimiento y control nos va a permitir lograr una de las metas más urgentes del nuevo ciclo: elevar la eficiencia en la gestión de gobierno en todos los frentes y en todos los niveles. Gracias, Madeleine. Gracias, muchachos, muchachas. Bueno, Ah, pero usted, vamos a seguir. Pero ya, mira que ya, mira la hora que es. La hora que es. Yo no sé, ahí está la comandante, la jefa. ¿Ah? Está en marcha la gran misión a toda vida Venezuela. Está en marcha. La Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional de la Seguridad. Sí. Bueno, yo creo que es suficiente. Buenas tardes, muchas gracias a todos. De esta manera culmina la rueda de prensa. Bien, es la rueda de prensa que realiza el presidente de la República luego del triunfo obtenido el pasado domingo en nuestro país. Respondió a medios nacionales e internacionales, 74 en total que se han hecho presentes en Venezuela. Ahí vemos al presidente de la República acercándose directamente a los medios de comunicación en este encuentro, su primer encuentro luego debe ser reelecto el domingo con amplia participación popular, como todos fuimos testigos en nuestro país. Preguntas que versaron sobre ámbitos internacionales, igualmente en materia nacional.